Hay días que no importa qué hagamos, todos nos paralizamos. Hasta que encontramos un motivo para gritar. Nuestro Cúcuta Deportivo. Y como siempre lo has llevado en el corazón, ahora Fresca Leche te lo lleva a casa. Presenta 10 empaques vacíos de cualquier producto Fresca Leche en camiones de reparto y reclama un afiche de tu equipo del alma. Fresca Leche y Cúcuta Deportivo, un solo equipo, un solo sentimiento.